caminas para estar juntito con tu pecho. Quiero ser vile para tus labios y de ahí cuidar de tus derechos. Que sube y que baja, que llega hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Y arriba la sierra, primo. Y échale Montes. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada. Que sube y que baja, que llega hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser rimen de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos. Quiero ser tu mero, mero dueño para poder cumplirte tus antojos. Que sube. Ser vile para tus labios y de ahí cuidar de tus derechos. Que sube y